Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Lo que pasa es que el secretario de la producción me perdió de días. Ayer veníamos previsto temprano, así que hoy lo tenemos a Polo Yanguas, que nos va a llevar unos ricos mates de castigo, ¿no? Sí, no, Polo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Bien? Bueno, un gusto tenerte aquí. Una vez te habíamos entrevistado cuando comenzaste un poco, me parece, parte de la gestión, cuando nosotros arrancamos la radio. Te preguntaba recién cómo viene, un poco el área. Es importante también cómo te terminaste de acomodar un poco en estos meses de gestión, en el área, una de las áreas importantes, luego de obra pública y con el territorio rural que tiene el departamento. Es una secretaría grande, sin duda. Sí, para mí tiene una importancia muy grande, o sea, al mismo nivel de las otras secretarías, pero la parte rural nosotros sabemos que es un área pujante acá de la región, sobre todo de la ciudad, y a su vez es bastante grande. Si bien ahora 3 de abril tiene su municipio propio, el área que abarca nuestro departamento es muy grande. Bien, en las expectativas cuando llegaste, y bueno, creo que venís de familias históricas citrícolas, venís por ese lado productivo, ¿qué te imaginaste del panorama de lo que podías hacer luego de dejar la universidad, la oferta política? Bueno, ¿cómo lo pensaste, siendo muy joven, de paso? Bueno, o sea, al principio yo al egresar seguí estudiando, todavía sigo estudiando, estoy haciendo una maestría, o sea que me sigo formando. Es importante. Esa parte no la abandoné, gracias a Dios. Y bueno, surgió la propuesta esta. Yo estaba trabajando en una empresa privada y surgió la propuesta por parte del intendente y seguramente de todo su equipo, digamos, que para esta nueva gestión empezar con gente por ahí, con otros aires, como es normal, creo, en la mayoría de las gestiones, renovar un poco el aire, para darle tal vez un perfil un poco más técnico a la secretaría. Y bueno, espero poder cumplir con las expectativas. ¿Cómo encontraste un poco el área? Bueno, estaba otro hombre también de mucho territorio político, como Ángel. ¿Cómo lo encontraste un poco? ¿Qué retoques fundamentales le diste con tu impronta, con esos permisos que te dio el intendente muy de entrada? Sí, si bien Ángel, que de paso le mandamos un fuerte abrazo, por lo que están pasando ahora él y su familia, él tenía un perfil que le estaba dando una buena impronta, digamos, a la secretaría. Pero lo va a complementario a lo mío. Por ahí lo mío es un poco más técnico y tratar de conectar con algunas áreas, aprovechando por ahí la afinidad que tengo con otros técnicos que hoy están al frente de áreas muy importantes de la producción, como ser el mismo ministro de producción, el subsecretario Manuel García Olano. Siempre hace ya 5 años que cuando estábamos ahí en el proceso de graduarnos, siempre estábamos en contacto por alguna u otra cosa, por ser capacitación, o mismo, bueno, él fue mi profesor en el último año, Jorge. Así que, bueno, está bastante coordinada nuestra función. Digamos. Te llevé muy, muy rápido el territorio político, pero bueno, está bien la charla, porque son charlas de este tipo. Veía hoy también una reunión con el nuevo secretario de Valor Agregado en la producción, un poco también buscando optimizar los recursos y el territorio de la gestión, algo que hablábamos recién. Este tiempo donde por ahí baja el tema de la producción, está bueno también poder levantar los teléfonos, ser un secretario que empiece a gestionar, de ir adelantando temas. ¿Cómo lo ves la llegada de Mórtola un poco también a este territorio? Bueno, suma toda la provincia, pero de repente teniendo una mirada local y hoy reuniéndose con ustedes, también con el intendente, creo que en la mañana de hoy fue la reunión. Ayer a la tarde. Bueno, después de la reunión que estamos teniendo todos los lunes, la mayoría de los lunes, por el tema de la fiesta de la naranja, tuvimos la suerte de reunirnos con el pájaro, como lo conocemos, Norberto. Y bueno, fue principalmente el tema a tocar, la de la delegación del Ministerio de Producción. Actualmente había algunas cosas a corregir, como creo que hay en todas las áreas, pero puntualmente acá había más que nada cuestión de optimizar recursos, tanto recursos humanos como recursos en insumos y en implementos agrícolas, con lo que nosotros disponemos para todas las actividades. No son cambios raros, pero sí cambios necesarios que tenemos que realizar para poder funcionar mejor. O sea, mejorar la articulación entre nuestra parte local y los programas que existen. A veces cuesta por la misma dinámica de cada institución, ¿no? Porque no haya voluntad muchas veces claro, de trabajo, ¿no? Por tiempos. O sea, también nosotros sabemos que la mayoría de las instituciones, incluido o sea, el país, la región, está en épocas difíciles. No es nada que no sepan. Por ahí épocas más de austeridad y esperar un poco a nuevos cambios. Pero hay oportunidades. Nosotros en la parte productiva tenemos oportunidades todos los días, todos los meses. Sin ir más lejos, la parte hortícola, por ejemplo, que estuvo con épocas bastante difíciles de precio. Al inicio de la campaña estuvo muy difícil por el tema climático, por el tema de mercado. También, claro, sí. Que son los que nos condicionan y que condicionan la rentabilidad del sector. Hoy, gracias a Dios, están con un poco mejor de precio, son épocas un poco más benévolas y, bueno, es nuestra función. Optimizar todo lo que tengamos para que su trabajo sea cada vez más redituable y a su vez, indirectamente, sin ir más lejos, mejorar el arraigo rural. Bien, Polo, que es una de las funciones. Sí. Está el ingeniero Polo Yangua con nosotros, el secretario de producción. ¿Cómo ves? Porque históricamente Bellavista nació como una enorme diversificación, siempre histórica. Acá hasta se hicieron viñedos. Hay datos que Amado Bonplan inclusive intentó hacer cafetales en durazno, la época de durazno. Bueno, hoy vemos el tema frutilla, por ejemplo, arándanos. ¿Cómo ves con esta rica tierra, con la división de parcelas histórica que también invita a una diversificación, el tema flores, extracto? Sí. Bueno, la pucha, que hay una diversidad como para una planificación. Sí. ¿Cómo lo ves a eso? Porque el otro día, disculpa, estaba el pájaro aquí, Norberto Mortola, y diciendo, se complica el año que viene con el tema del exceso de limón, que si no encontramos mercado, si no le damos valor agregado, quizás tengamos que tirar, por dar un ejemplo, una mala palabra hoy, toneladas X de exceso de limón. ¿Cómo ves un poco y cómo se ordena el área de la Secretaría, pensando en que también desde la hora de planificar está bueno ver esta diversificación que tiene la localidad? Yo lo veo netamente positivo que se diversifique la producción. O sea, una frase trillada, pero no hay que poner todos los huevos en una misma canasta. Yendo netamente a los citrícolas, si todos nos dedicamos a hacer limón, es complicado. Todos nos volcamos al limón porque es más rentable, más estable en los precios, tiene más salida, nos ayuda a la industria. Pero no por eso tenemos que mantener con lo mínimo nuestras quintas. O sea, nosotros tenemos que mejorar sobre todo la parte sanitaria y de rendimiento para que se abran otros mercados. O sea, no, si bien la industria para nosotros es una gran ayuda en época de exceso o en época de invierno, ahora hace unos meses todo entregamos la fruta a la fábrica o la mayoría. Inclusive pero, alimento de animales también, ¿no? Claro, pero el que tiene una buena calidad de fruta, o sea, no hace falta ni ir a ofrecer la fruta, o sea, vienen y se la llevan de su quinta. Mismo con el personal que hace la colecta, digamos, la cosecha. Ahí que tocaste el tema de excesos y de cáscara, hay un proyecto importante que se está gestionando con la sociedad rural, que está a cargo de Martín Bruso, o sea, él está como presidente. Y se va a tratar de hacer alimentos balanceados, claro, a partir de la cáscara que va a resultar de la extracción de jugo de la industria. Es un paso importantísimo porque es un agregado de valor a un producto intermediario, digamos, de la producción de jugo citrícola. Y que va a ser cubre la demanda y además sirve. Claro, para y la ganadería acá siempre existe. O sea, acá todos somos, la mayoría son mixtos. Un poco de cítrico, un poco de hortaliza y animales, es lo más común que hay acá en la región. Bien, bueno, ahí estamos conversando. Estás llevando unos matecitos aquí, Polo. ¿Qué te gustaría escuchar una canción? Porque quiero preguntarte así, básicamente hablar de cómo lo viste el impacto del HBL y meternos en el tema de agroecología, porque comentaba aquí previamente, antes de tu visita en el día de ayer, que se han dado este año dos jornadas muy interesantes y las dos con buen marco de público, cuando vino el referente de la universidad y esta vez que una empresa certificadora también llega y se ha dado con buen marco. ¿Qué te gustaría escuchar de canciones, por ejemplo? ¿De rock? No sé, qué es eso, va ahí Pando va... Yo escucho Dividido, Pando. Divididos, bueno, entonces viene bien. Bueno, escuchamos una cancioncita ahí y nos metemos a ver cómo lo viste al HLB. Sé que hay mucha y buena conexión con el INTA, donde están haciendo un trabajo importante. Y luego hablamos del tema de agroecología también, que nos parece un tema interesante aquí, oígale. Está Polo Yango con nosotros y le preguntábamos también, antes de irnos a la canción de Divididos, elegida por él, bueno, un poco cómo lo ve al tema del HLB, como también preocupación, como tema de sanidad, cómo lo viste un poco dentro de tu proyecto, que cuando te tocó asumir también se lanza un poco ese proyecto sanitario. Sí, nosotros aprovechamos por ahí el vigor de empezar una nueva etapa, digamos, una nueva gestión, y le dimos para adelante con algo que ya existía, ¿eh? No es que yo llegué y dije esta ordenanza. Sí, las ordenanzas estaban sino listas. Que la hicimos cumplir. Nosotros tuvimos el apoyo del Ministerio de Producción, que nos ayudó con algunos de los insumos. También en esa época se declaró la emergencia fitosanitaria por el HLB, digamos. Había unos casos positivos en Ituzaingó. En Entre Ríos también, la zona de Mocoretá, o sea, llegando a la zona de Mocoretá y Villa Rosario, que son sobre polos citrícolas muy, muy fuertes, el macizo se le dice a esa zona. Y bueno, eso le da cierta, la emergencia justamente le da cierta cierto poder, digamos, al ministerio que para facilitar algunos trámites. Y nosotros aprovechamos eso y bueno, todo el personal que estaba a mi cargo, sobre todo es el mismo que por ahí está a cargo de las podas, por eso si por ahí nos atrasamos con alguna poda o con algún pedido, es por eso. Nosotros tratábamos de coordinarlo lo más posible con Gastón y que está a cargo de la recolección, por ahí eso, y es complicado. Pero hoy pregunté y ya llevábamos hecho 145 árboles, que para el personal que tenemos, que siempre es escaso, está bastante bien. ¿Cómo lo tomó la gente, los vecinos, Polo, cuando se presenta esta idea de sacarle ese árbol tan propio de su vereda, de su historia? Y en la mayoría, en el 90% de los casos, se lo toman bien. Hay veces que por ahí explicamos, o sea, los muchachos por ahí están bien instruidos en explicar el porqué. Se le pinta, digamos. Veo que algunos que fueron pinchados de verde, me parece. De azul. Es el producto, el arbusticida que se utiliza. Vi en calle Buenos Aires y vi dos árboles que eran importantes en Buenos Aires y Constitución. Y de una familia de ahí, y dije, no, qué raro el corte del árbol. Y después me sumé y digo, bueno, debe ser parte un poco de la campaña. Sí, después de la extracción, digamos, se aplica un producto que es un arbusticida, que es azul. Y también déjame aclarar, aprovecho ya, que por ahí la mayoría de bueno, los cortes de mirto, lógico, nosotros lo proponemos, siempre y cuando el vecino acceda. Aclaro, igual que nosotros... En este caso tenemos la obligación. Claro, el policía sanitario, ahí está. Exactamente, el poder. En este caso tenemos el Ministerio de Producción, tiene el poder de policía. No queremos llegar a eso, pero ni nada por el estilo. Pero también aclarar que algunas podas, algunos árboles son a pedido de los vecinos. Porque por ahí me hicieron un reclamo por qué sacó tal o cual árbol. Y es netamente por pedido de vecinos y porque... En algunos casos, por ejemplo, levantaba las raíces, rompía cañerías, tenían problemas. Es muy complicado también cuando uno deja 20 años sin poder una planta. ¿Se da el recambio también? Lógico. De eso manera nosotros automática. De manera gratuita y automática. Bien. Nosotros cuando hacemos esos trabajos, generalmente ya contamos con algunas especies en el vehículo que tienen los muchachos a cargo de ese trabajo. Y se sugiere que pongan plantas autóctonas. Damos un lapacho que no tiene crecimiento vigoroso, un lapacho de 30 metros, un lapacho un poco más chiquito, y otras especies. Yo también les sugiero, no coloquen pata de buey, que es lo más común, que crece rápido como hierba. Tiene un crecimiento rápido, a mí particularmente no es una especie que me guste mucho, pero lógico. Con lo bueno del vecino que se presta, nosotros lo colocamos la especie siempre la y cuando tengamos la que nos piden. Uh-huh. Porque hay que también tener un enfoque un poquito paisajístico. No quiero que después quede algo lindo uh-huh. en nuestra ciudad. ¿No? Uh-huh. Bien, bueno, ese es el trabajo del HLB. Bueno, el INTA tiene gran parte también del trabajo en los cítricos, básicamente. Sí, sí, sí. Excelentes técnicos, ¿no? Que están además innovando. Lo escuchábamos aquí previo a la fiesta de la naranja el año pasado, lo trajimos al ingeniero Andrés Ramírez y nos metimos de lleno un poco también en el trabajo de investigación. Y nada, yo la invitación tenía que ver un poco con las jornadas de agroecología, con las charlas que se dieron en Bellavista y bueno, meternos un poco en la última jornada del viernes donde hubo mucha gente. Le contaba yo que para charlas de este tipo con técnicos, la verdad que hay mucho interés en los productores y en los estudiantes de saber qué hacemos con la certificación de garantía. ¿Cómo lo viste un poco a la reunión? Sí, a mí me pareció también excelente la convocatoria que tuvo la charla y la concurrencia de técnicos. Fueron ingenieros en alimentos, fueron estudiantes, fueron citricultores, fueron productores de arándano. Uh-huh. Fue bastante amplia la convocatoria y bien diversificada, digamos. Uh-huh. Y bueno, lo que más aprecio es que se hayan sacado las dudas. Uh-huh. Fueron los muchachos y se notó el interés porque preguntaban y preguntaban cosas muy puntuales, muy uh-huh. algunas muy técnicas, otras muy generales, porque había, como te digo, público bien bien amplio, y fue excelente. O sea, los productores de arándanos se acercaron bastante porque uh-huh. ellos están bastante empapados en el tema. Si bien hay que aclarar que no únicamente el grande y el productor que tiene un perfil exportador es uh-huh. el que se puede certificar orgánico. Bueno, ellos tuvieron uh-huh. mucho interés. ¿Cuál es la política de esta empresa, digamos, de certificación, de Letis, la que invitó a sí. esta reunión? ¿Qué queda hoy con ellos para el trabajo, bueno, acá a futuro en el departamento? Bueno, ellos tienen algunas fincas acá que están certificando. Uh-huh. Con esta charla me parece que van a tener un poquito más de trabajo todavía. Uh-huh. Puntualmente con los productores de arándanos, que son los que más se metieron. Pero los productores de frutillas estaban interesados. Uh-huh. Nosotros también estamos aprovechando ahí algunas gestiones que estamos haciendo de habilitación de empaques, que son temas bien importantes. Y también aprovechar de que hoy en día son más frecuentes las charlas de buenas prácticas agrícolas. Nosotros estamos teniendo un enfoque y una línea que tiene que ver con gestión de envases vacíos de productos sí. agroquímicos. O sea, va todo de la mano. Uh-huh. Y el otro día, el uso responsable de agroquímicos, uh-huh. en las charlas de qué estamos comiendo, digamos, claro. Va todo en la misma línea y me pareció interesante traer sí. a estos técnicos que son muy sí. buenos y una empresa. Yo lo hablé ayer, lo hablaba también con algunos de los integrantes del Consejo de Garantía sí. Certificativa. Algunos no estuvieron en la charla, pero les contaba un poco y decía, no, mientras que vengan, mientras que hagan las garantías, los certificados, mientras que acompañen, también se baja un poco este nivel de contaminación sí. en el alimento. Ni hablar de soberanía alimentaria, que es otro tema para futuro. Así que bueno, se quedan en la zona, están trabajando entonces. Sí, sí, ellos trabajaron, aprovecharon que vinieron hasta acá, trabajaron ese uh-huh. mismo lunes. Uh-huh. Estaban certificando una firma privada acá que Agroberry es la firma, uh-huh. que son mis vecinos allá en 3 de abril. Así que me pareció excelente. También ya estamos hablando con ellos para hacer alguna otra charla. Yo no quiero que quede en una sola charla, sino que uh-huh. Se concientice de que tenemos que tender a producir mejor, uh-huh. Optimizar los recursos, sobre todo nosotros usamos en exceso. Crecer las ferias también, ¿no? Un poquito sí, más, sí, ¿no? Con los feriantes, bueno, esta mañana estuve hablando con los feriantes, también uh-huh. con Rosalía Perisotti, uh-huh. que es por ahí la que trabaja en agroindustria también, que es la que los nuclea. Uh-huh. Ellos el fin de semana fueron para allá, estuvieron llevando sus uh-huh. productos. Con la parte de la producción agroecológica también estamos siempre dando algunos pasos. Estamos, por ejemplo, le exigen que hagan análisis de agua, nosotros lo gestionamos siempre con el CETEPRO, que es el Centro de Tecnología Productiva uh-huh. de Corrientes, o con la facultad. Siempre yo, gracias a Dios, tengo muy buena relación con uh-huh. los profesionales que están a cargo, y tratamos de gestionar todo eso. Que parece, hoy en día, parecen cosas muy sofisticadas, pero están al alcance, ya están al alcance y son exigencias. Son exigencias porque, ya te digo, las buenas prácticas agrícolas no van a ser algo que va a quedar a voluntad del productor, van a ser obligatorias. Bueno, y poder lograr la marca, ¿no? Esto que en Carta Orgánica dice que somos una ciudad innovadora en lo que hace agroecológico, fuimos de los pioneros, pero no quedarnos ahí, sino lograr la marca Bellavista, que también sea un producto de calidad. Te he contado recién la familia Villanueva, que también vos conocés ahí en Progreso. Que están metiendo los productos en Buenos Aires, en Almagro, en varios lugares ya, meter frutas, cítricos y hortalizas bien de la zona con una marca con garantía certificativa, ¿no? Me parece que ese es el plan también, ¿no? Sí, sí. los agroecológicos son referentes acá de la zona. De toda la zona salen publicaciones que lo leen en Santa Fe, lo leen en Buenos Aires. Tienen un sistema de certificación, una metodología que está muy buena y a copiar, digamos. Y bueno, nosotros desde nuestra área y aprovechando que ahora tenemos la presencia de Mórtola, por ejemplo, de Norberto, ver qué podemos hacer cuando hay exceso de producción para los productores hortícolas, ver qué podemos hacer con los productores de cítricos, diversificar un poco la fruticultura, es decir, que no sean solo cítricos, y hay varias líneas, pero principalmente yo creo que el enfoque es el medio ambiente. Bien. Buena frase para cerrar esta primera visita de Polo. El enfoque es el medio ambiente, ¿no? El famoso espacio de pensar en el medio ambiente. Siempre decimos acá que el plan integral de desagües también tiene que ver con el medio ambiente. Por ahí se piensa desde la planificación de obra, pero en realidad tiene que ver con algo que nos pasó con el medio ambiente. Polo, gracias por esta primera visita. Después de... Bueno, es más tranquilo que yo, mirá cómo me bajó un cambio a mí. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos.